Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Y para este miércoles 18, y los días miércoles nos acompaña para conocer justamente lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos desde ya la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. Lautaro, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo a lo largo del país. Yo estoy bien y a disposición de nuestro intercambio. Lautaro, bueno, son distintos y diversos los temas políticos para abordar esta jornada. Y al abrir la primera página, el gobierno anunció que impulsará el estado de emergencia en la provincia de Arauco, Biobío, en la región de la Araucanía. En términos generales, para luego enterar algunos específicos sobre lo que significa este estado de emergencia, ¿qué impresión tiene usted, la colectividad de la cual usted es secretario general, sobre este anuncio del gobierno? A ver, yo creo que hay que darle contexto. Lo primero de lo primero y las primeras medidas que comunicó el gobierno son una serie de respuestas a demandas históricas de las comunidades del pueblo mapuche. Partiendo en primer lugar con la devolución de tierras y hacer todo eso mucho más ejecutivo y más expedito. Siguiendo con el tema de un ministerio de los pueblos originarios que represente en el Estado una preocupación dentro de su propio organigrama y una factibilidad de intercambio mucho más expedito y eficaz ante el planteamiento de diversidad completa en condición de nacionalidad y de pueblo que tienen los hermanos del pueblo mapuche. La idea de instalar un parlamento, un diálogo, que es una cualidad y una característica del pueblo mapuche por lo demás, pero que eso se acompañe por el organismo que corresponde de Naciones Unidas. Sí, son, para decirlo a lo menos, cuestiones que dan una clara señal de que se inicia, empieza a caminar un proyecto que recoja las históricas demandas de los pueblos originarios y del pueblo mapuche en particular. Luego de eso está el estado de emergencia acotado a las carreteras, acotado a un control casi, ojalá, por presencia de las Fuerzas Armadas, y esperamos que esa señal no sea necesario renovarla. Entonces, desde esa perspectiva, tal como lo discutimos en el pleno del Comité Central, todos tenemos debida conciencia que en la regulación de la convivencia interna del país no le cabe un lugar a las Fuerzas Armadas desde esa perspectiva de la seguridad pública, porque tiene una formación profesional que tiene otra orientación. Por algo hay Fuerzas Armadas y hay fuerzas de seguridad pública como son la PDI, como es Carabinero. Otro tema es por qué no da el ancho, particularmente Carabinero. ¿Qué cosas hay que cambiar allí? Y entonces iniciar pronto el debate de las transformaciones y cambios profundos dentro de esa institución, porque por falencia de ello y por falencia de la inteligencia de saber adelantarse a algunos fenómenos, hay que llevar este debate al extremo del papel de las Fuerzas Armadas. Si algunos creen que detrás de esto hay un prejuicio respecto a una mirada y un aporte en la vida nacional de las Fuerzas Armadas, más allá de la tarea del resguardo de la frontera y frente a potenciales riesgos de fuerzas externas al país, yo le digo, incluso en un momento en que era parlamentario, me tocó trabajar con otros parlamentarios cómo agilizábamos una institucionalidad que hiciera mucho más instantáneo la reacción de los aparatos de las Fuerzas Armadas cuando se trata de ir en auxilio solidario frente a catástrofes naturales que azotan. Y entonces me recuerdo los aluviones en Atacama, que eran coincidentes con los incendios en Valparaíso y que tenían una historia previa en lo que fue la erupción del volcán de Chaitén o en lo que fue el maremoto en febrero del año respectivo. Es decir, no vemos que no puedan jugar un papel de contribución, de intercambio. El tema es que si tienen o no la formación para llevar adelante sin riesgos de caer en cuestiones que después sean lamentables en la vida cotidiana de la seguridad interna del país. Pero la medida está anunciada, nosotros asumimos tal cual lo ha planteado el gobierno, se trata de una medida acotada y que esperamos que incluso sea acotada en el tiempo. Ese es el juicio que nos formamos incluso en la discusión de nuestro comité central del fin de semana, donde estuvieron presentes las distintas variables. Estaba esta también como una situación que era altamente probable que ocurriera de iniciativa del gobierno. Se ha acusado por parte de la prensa, así lo señalaban ayer, al ministro Giorgio Jackson, que habían ciertas diferencias importantes con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, lo señalaba también la prensa, respecto a la tardanza de la implementación de alguna medida, ya sea esta ley acotada que planteaba en primera instancia el gobierno, y bueno, tuvo que echar mano, señalaban, a este estado de emergencia. ¿Cuál fue la acción, el actuar, el rol del Partido Comunista, el Lautaro Carmona, en estos días previos, en esta discusión? ¿Hubo alguna responsabilidad por este tema acotado, como se acusaba desde la prensa ayer y se le señalaba a Giorgio Jackson, que no se implementó antes la medida o de un fracaso en el plan acotado por parte del Partido Comunista? Yo lo desmiento en forma directa y categórica. Ya. Hay un viejo dicho popular que agrandando al otro pretenden sacar otra conclusión. Dile al tonto que tiene fuerza. Y sobre esa base va a empujar un chasa táctico. No, el Partido Comunista es uno de los partidos que participa abierta directamente del gobierno. Tiene un compromiso a full desde el origen mismo con su propuesta programática. Tiene una escuela y una formación de lo que es la responsabilidad y el rigor para cumplir los compromisos que contrae, pero nunca, bajo ninguna condición, en la vida cotidiana va a disminuir su sentido crítico frente a la vida, porque sería negar la vida misma. No tendría un sentido tener una fuerza que es distinta a los otros partidos. Entre los partidos somos a lo menos 8 partidos políticos que están participando activamente del gobierno. 8 partidos que alguna razón tienen de ser distinto uno del otro y no ser un solo mega gran partido. Para qué decir que además hay 2 coaliciones, una con la que abordamos la primera vuelta y que está en el origen de la primaria, etcétera, de la formación de Prueba de Dignidad, y otra que se integra a la segunda vuelta después de responde a lo que se llaman algo así como convergencia progresista. Ya, entonces en ese plano, asumir de que el partido es un viejo truco mediático que trata de poner el acento y la mirada no donde hay que ponerla, sino en que hay un exceso de participación del Partido Comunista o que el Partido Comunista es el que determinó que tuviera que cambiar. No hay ninguna demostración ni prueba de eso. Fue tan riguroso como que en un tema que estaba abierto al intercambio, asumió su papel de participar del intercambio y de hacer propuestas, de entregar ideas, como debieran hacerlo todos los partidos, y al fin el que tomaba la determinación era el gobierno y particularmente el presidente de la República. Entonces, no nos vamos a contar ese cuento de que somos los dueños del gobierno y que somos los que determinamos, porque nos damos perfecta cuenta de que se trata de otra cosa, de cómo meter mano dentro de la coalición, cómo meter mano también dentro de las prioridades y los diagnósticos, la responsabilidad que tenga que hacerse, por la situación que está transcurriendo. Bueno, entonces el Partido Comunista apoya al gobierno en materia de seguridad, al contrario de lo que dice Lautaro, cierta prensa, editoriales, desde incluso desde el día domingo en adelante, que señalaban que, comillas, hay una arremetida contra su propio gobierno, destacando al Partido Comunista y, bueno, cierre de comillas, totalmente descartado. Lautaro Carmona, el Partido Comunista, uno de los ejes, uno de los partidos ejes del gobierno de Apruebo Dignidad, y que encabeza el presidente Gabriel Boric, tuvo su pleno de comité central este fin de semana, usted ya lo señalaba. Me gustaría conocer algunos de los temas así en generales que se abordaron. Ya usted mencionó que el tema de seguridad es fundamental y se abordó y se conversó. ¿Cuáles fueron otros temas también que usted destacaría esta mañana acá en Entre Telones? A ver, yo diría, refiriéndome a la síntesis que tú haces, que me parece bien, el Partido Comunista apoya al gobierno y nunca renunciará, digamos, a hacer saber su mirada cuando esta, imaginamos, es una contribución. Entonces tiene un sentido crítico respecto a las cosas se hagan, ya dije, con una idea acotada en el tiempo, acotada en cuanto a las misiones que tenga en este estado de emergencia la Fuerza Armada. Yo diría que el tema de los temas, la batalla, las batallas, así mismo se dijo en el pleno, fue cuál era la contribución que el conjunto del partido, particularmente pensando en la inserción que tienen los militantes, hombres y mujeres, jóvenes y adultos del Partido Comunista en el mundo social, puedan hacer como contribución para darle salida a un gran torrente, a un gran movimiento, a una fuerza que luego va a culminar en lo que sea la votación del 4 de septiembre, detrás de la organización convocada, autoconvocada, con las dimensiones, expresiones que en cada territorio, en cada sector social se le quiera dar para la batalla por el triunfo del apruebo el 4 de septiembre. Yo creo que, y esto es una conclusión política común del Partido Comunista, y yo creo que la comparten también muchos más sectores, que los anuncios, este borrador que se está trabajando ya, en cómo va a quedar con un estilo y con las redacciones respectivas, nos indican que estamos frente a una propuesta de una nueva constitución que inmediatamente uno vincula con la idea de la posibilidad tan esperada, tan luchada, con la cual tanta gente se entregó, de un nuevo país, de un nuevo modelo de desarrollo. Basta ver en la presentación de la introducción de la propia, de principios de la propuesta de constitución, que Chile es un estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, ecológico, paritario. Fíjate que plantea la reivindicación de que será un estado plurilingüe, donde va en los territorios que corresponden, los lugares que son necesarios, a existir la enseñanza del idioma de nuestros pueblos originarios, de las lenguas indígenas. Es decir, esto es una contribución, un impacto tan fuerte, tan positivo, tan de mirada de futuro en el plano de la cultura general como concepto y valor, en el plano de las políticas, etcétera, que bien amerita ir a hacer mucha pedagogía, mucha conversación y acompañar esto con la clave de las claves. El concurso del movimiento popular, del movimiento de masas, consciente, con conocimiento de causa, saliendo de los prejuicios, que esto vaya desde la expresión más básica en el plano social, incluyendo las coordinaciones necesarias a nivel de las fuerzas políticas que coincidamos en empujar la constitución que va a proponer esta convención en algunos días más. Ese fue el gran debate. No debo decir que en el plano internacional, uno de los debates que luego empató con una definición de gobierno fue valorar el planteamiento en particular de Andrés Manuel López Obrador de cuestionar su presencia en la llamada Cumbre de las Américas, dada la exclusión que la prepotencia norteamericana, aprovechando su condición de anfitrión, hacía de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Dijeron ellos, así como lo dijo la presidenta de Honduras, así como lo planteó el presidente de Bolivia, así como de alguna forma lo planteó el presidente de Argentina. Una cumbre con exclusiones no es Cumbre de las Américas. Es otra cosa, pero no es la Cumbre de las Américas. No es Estados Unidos quien define qué territorios, qué países, qué pueblos constituyen los pueblos latinoamericanos y caribeños. Eso está definido per se y, por tanto, más allá del gusto que tenga el anfitrión, debe darse una plenitud de participación de todos los estados. Y dijimos, haremos público este planteamiento, lo hicimos público, ha coincidido con una definición de cuestionamiento a esa medida que ha hecho la propia canciller de Chile, lo que nos parece muy bien. Uh-huh. Ese fue un tema que también estuvo presente, y estuvieron presentes las luchas de los trabajadores. Nosotros manifestamos nuestra solidaridad con los trabajadores del subcontrato vinculados a la ENAP allá en Talcahuano. No nos parece que una lucha que tomó formas que son tradicionales entre los trabajadores, cortar calle, hacer exposición pública en las arterias del caso, hacer saber la opinión, una cosa que solo se descomprimía con una mesa de diálogo. Dada la tozudez, la actitud provocadora de la conducción de ENAP, digo provocadora porque a mí me llama la atención estos fenómenos que crean una situación enojosa y que hay que hacer explicaciones. También yo quiero que se investigue hasta el final el tema del metro y quién está conduciendo esa empresa hoy día, porque vamos quedando como focos de agotamiento y sensaciones de caos construidas, digamos, tras distintas cosas, así como el asalto a la casa de la ministra de Defensa o la retención del escolta del presidente. O sea, son cuestiones que uno dice, bueno, ¿para dónde llevan estas cosas? Bueno, en ese contexto los trabajadores tienen derecho a luchar por su reivindicación. También lo hicimos saber, sin perjuicio de ver cómo se genera un mejor diálogo con el mundo social. Valoramos altamente en ese plano lo que fue el acuerdo que la CURT logró con el gobierno a instancia de las peticiones de la central unitaria, a propósito del salario mínimo, a propósito de caminar hacia cumplir el compromiso de gobierno y de campaña, que es llegar a fin de gobierno con un salario mínimo de 500.000 pesos, seguramente con algún grado de indexación, dadas las inflaciones que hay, pero ya este año a partir la protección del poder adquisitivo con estas medidas a través de las asignaciones familiares. Es decir, hay en este plano un gran logro que ha tenido la CUT y que nosotros hemos valorado, y nos parece que la CUT debe seguir, digamos, siendo la vocería más importante que tengan los trabajadores, las trabajadoras, para defender sus derechos, para hacer exigencias sobre sus demandas, y en buena medida, estoy segurísimo, van a empatar, van a hacer empatía con lo que son los compromisos programáticos del gobierno, del cual nosotros en forma activa participamos, somos parte del gobierno, así como lo son otras fuerzas políticas. Ahora, Lautaro, efectivamente, bueno, al escuchar eso, son bastantes los temas que ustedes analizaron, abordaron desde un punto de vista político ahí en su pleno del Comité Central. Y efectivamente la convención, usted ya lo mencionaba, la convención constitucional cerró una primera etapa, ahora ya han comenzado con las comisiones de armonización, preámbulo y normas transitorias. Tal cual está este texto y lo que ya se ha publicado en diversos medios, y de acuerdo a ese análisis político realizado por ustedes ahí en el comité, en el pleno del Comité Central, da la impresión que ustedes quedan con un grado de satisfacción de aprobar el 4 de septiembre este texto. Tenemos entendido que hubo un convencional constituyente que estuvo presente y explicó cada uno de los artículos, de los puntos. Nos gustaría conocer detalles respecto a Lautaro. Y efectivamente, así como hubieron ministras, ministros, subsecretarios, quienes no son miembros del Comité Central, estuvieron como invitados, también estuvo Marcos, que es el encargado de la bancada de convencionales del Partido Comunista. No estaban los otros por una pura razón, porque el mismo sábado se estaba votando. Y entonces la intervención de Marco incluso fue hecha a inicio, cosa que se pudiera liberar y participar de las votaciones. Él hizo una exposición bastante completa y uno llega a la siguiente conclusión. Fuera de duda, más allá del detalle, de la diferencia que en alguna cosa u otra pueda producirse el día de mañana, el texto que se debatió, porque ahora el tema es ya un problema de redacción, no es un problema de texto, no es de contenidos. El texto que se aprobó en sus contenidos es un tremendo paso histórico adelante en la expectativa de qué será la calidad de la democracia en Chile. El texto es una propuesta de un Estado mucho más democrático que el que conocemos hasta el día de hoy, abiertamente mucho más democrático que el Estado neoliberal instalado a sangre y fuego. Un Estado que ya yo les indicaba, además de ser plurinacional, es un Estado social de derechos, que es la antítesis del Estado subsidiario. Es un Estado que permite imaginar un nuevo modelo de desarrollo en beneficio de la calidad de vida de todos los habitantes, de las perspectivas que tenga cada una de las comunidades que constituimos la sociedad chilena. Entonces, a nuestro juicio, no tenemos ni una sola duda, cumplir en la esencia con el mandato de proponer una nueva constitución para Chile. Yo creo que en la medida que salgan las miradas, no solo sectarias, sino desesperadas de los que defienden intereses, pero muy minoritarios, que son los que usufructan del sistema neoliberal, en la medida que eso lo despejemos, la inmensa mayoría va a compartir, porque le va a permitir en el corto plazo, ni siquiera digo en el mediano, en el corto plazo. Y lo digo en el corto plazo porque va a empatar con el programa de gobierno, del gobierno actual, una mejor condición en la vida de todas y todos las chilenas, chilenos, chilenes que somos la sociedad. Y desde esa perspectiva le asignamos un gran valor. Vamos a ver ahora en los tiempos de la realización, en lo que es en qué momento empieza a regir cada una de las dimensiones titulares de la nueva constitución, si en un año más, si es cuando termine este periodo, porque hay muchas cosas que van a tener que adecuarla a la actual institucionalidad. Nosotros en lo sustantivo deberá ser, digamos, una institucionalidad hecha con la nueva constitución, pero augura tremendas posibilidades de cambio. Yo creo que por esto la derecha ha puesto este tema como el tema de recurrente de la caricatura, de la descalificación, de ir a, incluso a niveles absurdos, de la persona en sí misma que tiene la categoría convencional, y no a las ideas, no a las propuestas, no a las contraideas que tiene la Constitución del 80, que son los temas que empujaron este debate. No olvidemos que este debate partió el 18 de octubre, o sea, mucho antes, pero tomó un carácter muy potente el 18 de octubre del año 19, cuando la consigna fue, no eran 30 pesos, eran 30 años, es decir, es el cuestionamiento al sistema neoliberal. Y llegó al nivel de plantear el debate sobre la traba principal, que era la institucionalidad neoliberal que dejó establecida la dictadura, y que los otros gobiernos siguieron proyectando, administrando en una transición que nunca terminaba. hoy día podemos imaginarnos. Si aprobamos esta nueva constitución, que viene el tiempo en que todas y todos sintamos pertenencia total, sintamos que nos realizamos en el contexto de nuestras comunidades, dada la regla madre que será la nueva constitución, por primera vez en la historia de Chile, construida por un cuerpo que fue elegido por votación universal en una cantidad lejos por sobre cualquier colectivo que haya preparado las constituciones anteriores, y con un debate tan abierto como el que hemos asistido durante todo este tiempo, que ya cumplirá un año. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos lo que hay tras cada noticia en estos distintos, diversos temas políticos. Muchas gracias y que tenga buen día. Muy buenos días, Sergio. Un saludo grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Gracias. Cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 18 de mayo 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.